En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, nuestra emisión radiofónica. Volvemos después de un más que merecido descanso, no, diversas situaciones médicas, podríamos llamarlos, nos han impedido estar aquí al pie del cañón ofreciendo todo lo mejor del punk, del rock y del metal. No obstante, hemos tenido la posibilidad, o he tenido la posibilidad, de darme algún que otro saltito fuera de la isla, algunos conciertos como fue el Lebrancho Rock. Quedó pena no poder ir al Volcano Fest, el segundo que organizaban los compañeros de Planet Caravan en la isla de Tenerife. El Gentusa, aunque es un encuentro campestre, disimuladamente podría ser un festival de lo más punk. Grupo Sorpresa, sí, vale, la conocía la banda por verla en YouTube, algún vídeo, no en YouTube, no, en Facebook, más bien. Pero no es lo mismo verla en directo y disfrutar de sus temas como este que tocaron en el Gentusa. Coletas, Grupo Sorpresa. Además de Grupo Sorpresa, también estuvieron actuando Guerrilla Urbana, Represión 24 Horas, Subresiduos, Tenso, Escolopendra, Mugre y luego te digo la banda que falta porque la memoria no me llega a recordar todas y cada una de las bandas que estuvieron actuando en ese Gentusa. Pero queremos recordar, al menos musicalmente, algunas de las bandas que allí estuvieron presentes, como Guerrilla Urbana, que próximamente, en septiembre, volarán por primera vez en su historia hasta Alemania, donde darán tres conciertos a la vez que será presentado el documental de José María de Páez, Zurda, una historia de escorbuto crónico y guerrilla urbana. Otra de las bandas que también estuvieron actuando y además presentándose nuevo Horrores del Nuevo Mundo, Represión 24 Horas, que por cierto este 22 de julio desde las 7 de la tarde, Brainless, décima edición con Represión 24 Horas, Damn Slave y Malamute, creo que también se unen de Zero Now al final. Te lo vamos a confirmar, vamos a ver si lo veo mientras vamos aquí un poco hablando y buscando el cartel del Brainless, porque una de las bandas que se pusieron en el cartel finalmente no tocaban y bueno, se fue sustituida por, sí, efectivamente, por The Zero Now, este viernes 22 de julio en Fábrica La Isleta, Brainless, décima edición. Y también estarán actuando Represión 24 Horas en un nuevo festival que lleva como nombre Lomo Rock Fest, el sábado 30 de julio. Mala casualidad que viene coincidiendo en fecha con el Más Que Rock. Ahí estarán también Represión 24 Horas junto a Strayball, Payasos Calaveras, en Casete, Cosecha Urbana y Namazú. desde www.sancocho.com hay copias de este nuevo trabajo discográfico de Represión 24 horas, Horrores del Nuevo Mundo, tanto en vinilo como en CD. Otra de las bandas que había bastantes ganas de ver desde aquel rock and boom que tocasen y que fue un conciertazo de Subresiduos, pues había ganas de verlas también en ese Gentusa y por supuesto que no defraudaron en absoluto. Tanto Scolopendra como Tenso, las nuevas bandas rebos del punk en Canarias, tampoco defraudaron en absoluto en ese encuentro campestre, jornada punk, podríamos denominar a este evento que se realizó en la isla de Gran Canaria en su cuarta edición. Vale, Voy a Matarte, también lo tocaron en directo de esta banda de Tenerife llamada Tenso. Fire!

Parece que por fin Dos Madres se quita esa espinita que llevaba clavada desde hacía años, una banda de Tenerife que por un momento tuvo más discos que directos. Sí, habían sacado el segundo disco y por culpa de la pandemia solo pudieron presentar el primer disco en el Lone Star una sola vez en directo, hasta que, bueno, pues ya se dio el pistoletazo de salida, Lanzarote, Madrid, y ahora vuelven a Tenerife al Más Que Rock Festival el 30 de julio en el Puerto de la Cruz. Por fin también un festival que se hacía de rogar porque no había manera de que se pudiese celebrar, diferentes circunstancias impidieron que se hiciese el año pasado, y bueno, pues finalmente ahora en este 2022 se va a celebrar el festival en Puerto de la Cruz. Además cambia de ubicación, lo hará pues prácticamente en el centro de Puerto de la Cruz, perdón, al lado del ayuntamiento. Es el nuevo recinto donde se celebrará el festival. ¿Bandas que van a tocar? Pues un montón de bandas. Han ido cayendo otras a lo largo de estos últimos años, pero más o menos se ha ido quedando el cartel tal como estaba desde el principio, con esas bajas como Nervosa o Íntima, que finalmente pues no van a poder actuar. Sí lo van a hacer Gus G, el que fuera guitarra de Ozzy Osbourne, Dee Relic, Dos Madres, Meridian Zero, Last Days of Eden, Opereta Humanoide, The Zeronaut y Mirage. Esas son las bandas que estarán desde, creo que empezará sobre las 4 y media, 5 de la tarde, el festival Más Que Rock Fest. Como ganadores del Lanacor pasan directamente como parte del premio a tocar en el Festival Más Que Rock la banda de Lanzarote, Opereta Humanoide, quien también se suma al cartel de Zero Now, al igual que también lo hacen Brainless en este 22 de julio. El 30 lo tendremos en el Más Que Rock, en esta nueva edición, la banda de Gran Canaria, que actuará por primera vez en ese festival. I'm the Enemy. Where all I know is that I am the enemy. Y volvemos nuevamente hacia el Lomo Rockfest, sábado 30 de julio. En esta ocasión en la isla de Gran Canaria, Represión 24 horas, en Casete, Cosecha Urbana, Namazú, Payasos Calaveras y Strayboard. Todas bandas de Gran Canaria que estarán en esta primera edición del festival Lomo Rockfest en Lomo Cementerio en Telde. Nos quedamos escuchando a Strayboard y su tema Resurgir. We'll be right back.

Terminamos el repaso musical de las bandas canarias que estarán actuando en estos festivales Más que Rock, 30 de julio, y Lomo Rock Fest, también 30 de julio, uno en la isla de Tenerife, otro en la isla de Gran Canaria, uno con su novena edición y el otro en su primera edición. Acabamos de escuchar Hipnosia, un grupo de rock alternativo con toques progresivos y electrónicos, nacido en el año 2021 en Vizcaya por músicos con dilatada experiencia en otras formaciones provenientes de diferentes estilos, pero siempre con el rock como mismo nexo de unión. Y de ellos pasamos a 16 Cuerdas, otras de las bandas que nos hacían llegar en esta ocasión desde Lengua Armada, Lenguaje Constructivo. Cada Vamos ya casi finalizando nuestra emisión de mucho más que rock and roll. Recuerda que ya en el mes de agosto, sí, de verdad, cogemos esos 30 días vacacionales para volver en septiembre, donde el Arrecife en vivo ya resonará en mucho más que rock and roll, al igual que ya lo hacen los encargados de realizar este festival a través de sus redes sociales, donde han ido anunciando algunas de las bandas que estarán actuando en esta nueva edición. Por cierto, que se lleva bastante en falta este Arrecife en vivo, al igual que se lleva también muchísimo en falta el Festival de Rock de San Ginés, pero de este por el momento no se sabe absolutamente nada. Una noticia que salía en la prensa donde anunciaban que a priori Ilegales iba a ser una de las bandas que iban a venir, a priori, pero no se dijo nada más. O sea, estamos ahí a la espera de ver qué es lo que pasa con el Festival de Rock de San Ginés. Por el momento, Falete y Ozzy Osbourne, no, mentira, y Bertín Osborne son los confirmados para la fiesta de San Ginés. Para ellos, Marabunta, Odios Mayúsculos, Opiniones Minúsculas. Preparar el programa cuesta a veces su tiempo porque tienes que ir seleccionando los temas y lo que vas a hablar de cada una de las bandas, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedes planear nunca es hilar una cosa con la otra y que el tema de una de las bandas te venga al pelo para lo que estaba hablando. Bueno, señores, señoras, nos despedimos. Hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Lo hacemos con Las Legañas. Llevan presentando todavía, o por el momento, el único trabajo discográfico que tienen en la calle, desde el cual te invitamos, desde Mucho Más que Rock and Roll, te invitamos a darle una escucha al resto de los temas y, si tienes oportunidad, por supuesto, hacerte con una copia de este su primer trabajo discográfico. Aunque en realidad, siempre que ponemos un grupo, la idea es que en algún momento, si puedes, te hagas con la copia de una copia no, que te hagas con un disco siempre que puedas de las bandas. Es una forma de colaborar, es una forma de hacer que sientan que su música realmente interesa y que le estás dando ese aliento necesario para seguir creando música. Las Legañas, cerrando mucho más que rock and roll, como ya decíamos, con su tema Siempre Tuve. Espérame, es lo que quieres.